noche que si ve, si ella supiera que estoy corriendo. Gracias por ese aplauso espontáneo que se levanta ahora de la galería. Estamos incorporando nuevos elementos. Queremos presentarnos en Galería Animal, en Matucana 100. Entre muchas ganas estamos llevando una instalación. Gracias, Julio Iglesias. Justo Julio Iglesias. Yo odio a Julio Iglesias. A mí me encanta. ¿Te gusta? Pero a ti te gusta hace rato también. No, a mi mamá.